Cuarta narración, escrita en 1869. Anteriores vite. Desde el día en que tuvimos nuestra última conversación mística, oh, Lumen, han pasado 2 años. Durante este periodo, insensible para ti, habitante del espacio eterno, pero muy sensible para nosotros los seres terrenales, he elevado con frecuencia mi pensamiento hacia los grandes problemas en que me has iniciado, y nuevos horizontes se han desarrollado ante la vista de mi alma. Sin duda también, desde tu partida de la Tierra, tus observaciones y estudios se han aumentado en un campo de investigaciones cada vez más vasto. Sin duda tienes también que comunicar a mi inteligencia, mejor preparada, maravillas sin número. Oh, si soy digno de ellas y si puedo comprenderlas, nárrame, oh Lumen, los viajes celestes que han llevado tu espíritu hacia las esferas superiores, las verdades desconocidas que te han sido reveladas, las grandezas que te han sido mostradas y los principios que te han sido enseñados sobre el misterioso asunto del destino de los hombres y de los seres. He preparado tu alma, mi querido y antiguo amigo, a recibir estas impresiones extrañas que ningún espectáculo terrestre ha producido ni podría producir. Es, sin embargo, absolutamente necesario que desprendas ahora tu espíritu de toda preocupación terrestre. Lo que voy a enseñarte te admirará. Pero escúchalo con atención, como una verdad demostrada y no como una novela. Es el primer esfuerzo que reclamo de tu ardor estudioso. Cuando lo hayas comprendido y lo comprenderás, si lo examinas con un espíritu matemático y un alma libre, te persuadirás de que todos los hechos que constituyen nuestra existencia ultraterrestre son, no solamente posibles, sino que también reales y que, además, están en armonía íntima con nuestras facultades intelectuales ya manifestadas en esta Tierra. Puedes estar seguro, oh, Lumen, de que vengo a escucharte con el espíritu libre de toda pasión, y dispuesto ardientemente a oír esas maravillas que hasta ahora no ha oído ningún ser humano. Los acontecimientos que serán objeto de esta narración no tienen solamente por objeto la Tierra y los astros inmediatos, sino que se extiende por los campos inmensos de la astronomía sideral cuyas maravillas nos darán a conocer. Su explicación se fundará, como la de las precedentes, en el estudio de la luz, puente mágico echado de un astro a otro, de la Tierra al Sol, de la Tierra a las estrellas. De la luz, movimiento universal que llena los espacios, sostiene los mundos en sus órbitas, y constituye la vida eterna de la naturaleza. Ten, pues, cuidado de conservar siempre presente la marcha sucesiva de la luz por el espacio. Ya sé que la luz, ese agente por medio del cual los objetos sean visibles a nuestros ojos, no se transmite instantáneamente de un punto a otro, sino sucesivamente como todo cuerpo móvil. Sé que vuela a razón de 75.000 leguas por segundo, recorre 750.000 en 10 segundos y 4.500.000 en cada minuto. Sé que emplea más de 8 minutos en atravesar la distancia media de 37 millones de leguas que nos separan del Sol. La astronomía moderna nos ha familiarizado con todas estas cosas. ¿Y te representas exactamente su movimiento ondulatorio? Así lo creo. Le comparo con el del sonido, aunque se verifica en una escala incomparablemente mayor. El sonido se propaga en el aire por medio de ondulaciones. Cuando las campanas tocan a vuelo, su mugido sonoro que se oye en el momento mismo en que golpea el badajo de la campana por los que habitan alrededor de la iglesia, tardan un segundo en ser oído por los que habitan a 3,5 hectómetros, 2 segundos por los que viven a 7 hectómetros, y 3 segundos por los que están a la distancia de 1 kilómetro de la iglesia. Así el sonido no se transmite sino sucesivamente de un lugar a otro, tan lejos como pueda alcanzar. De la misma manera la luz pasa sucesivamente de una región más cercana a otra más lejana del espacio, y se aleja así sin extinguirse a distancias en cierto modo infinitas. Si pudiéramos ver desde la Tierra un acontecimiento ocurrido en la Luna. Si por ejemplo, tuviéramos un instrumento bastante bueno para ver desde aquí, un fruto que cayese de un árbol en la superficie de la Luna, no veríamos ese hecho en el momento mismo en que se verificara, sino un segundo y tercio después, porque la luz, para venir desde la Luna, emplea un segundo y un tercio aproximadamente. Si pudiéramos ver igualmente un suceso verificándose en un mundo situado a 10 veces la distancia de la Luna, tardaríamos en verle 13 segundos desde el momento en que hubiera realmente pasado. Si ese mundo estuviese 1000 veces más distante que la Luna, tardaríamos en ver el suceso, después de haberse verificado, 130 segundos. 10.000 veces más lejos, 1,300 segundos, o sea, 21 minutos y 40 segundos después. Y así sucesivamente, según las distancias. Es exacto, y sabes que por esa razón el rayo luminoso enviado de la estrella Capella a la Tierra, emplea 72 años en llegar a esta. Sí, pues, recibimos hoy el aspecto luminoso de la estrella tal como era hace 72 años, recíprocamente los habitantes de Capella no ven hoy día sino la Tierra de hace 72 años. La Tierra refleja en el espacio la luz que recibe del Sol, y de lejos, parece brillante como a vosotros os parecen Venus, Júpiter, planetas iluminados por el mismo Sol que ilumina la Tierra. El aspecto luminoso de la Tierra, su fotografía, viaja por el espacio a razón de 75.000 leguas por segundo, y no llega a la distancia de la estrella Capella sino al cabo de 72 años de marcha incesante. Te recuerdo estos elementos, a fin de que teniéndolos clara y sólidamente fijos en la mente, puedas comprender sin trabajo los sucesos que me han ocurrido en mi vida ultraterrestre desde nuestra última conversación. Esos principios de óptica son evidentes para mí. Al día siguiente de tu muerte, en octubre de 1864, cuando te encontraste, como me has dicho, rápidamente trasladado a Capella, te admiraste de llegar en el momento en que los astrónomos filósofos del país observaban la Tierra en 1793 y uno de los actos más atrevidos de la Revolución Francesa. No quedaste menos sorprendido al verte muy pronto a ti mismo niño. Corriendo por las calles de París. Acercándote a la Tierra a una distancia menos que la de Capella, te situaste en la zona donde llegaba la fotografía terrestre partida en la época de tu infancia, y te volviste a ver a la edad de 6 años, no ya en recuerdo, sino en realidad. De tus narraciones anteriores esta es la que me costó más trabajo creer, es decir, comprender exactamente. Lo que ahora te quiero hacer comprender es todavía más sorprendente. Pero es necesario haber admitido lo primero para oír eficazmente lo que voy a revelarte. Partiendo de Capella, y acercándome a la Tierra, he visto mis 72 años de existencia terrestre. Mi vida entera, directamente, tal y como ha pasado. Porque acercándome a la Tierra atravesaba las zonas sucesivas de aspectos terrestres que llevaban al espacio la historia visible de nuestro planeta, incluidas la de París, y la de mi persona que allí se encontraba. Recorriendo respectivamente en un día el camino que la luz tarda 72 años en atravesar, había pasado revista a mi vida entera en un solo día, y llegaba para asistir a mi entierro. Es como si, volviendo de Capella a la Tierra, hubieses encontrado en tu camino 72 fotografías escalonadas de año en año. La más lejana de la Tierra, la más antigua, la que estaba a la distancia de Capella mostraba el aspecto de 1793. La segunda, partida un año después, y no llegaba todavía a Capella, contenía el de 1794. La décima el de 1803. La trigésima sexta, llegada, a la mitad del camino, daba el de 1829. La quincuagésima, el de 1843, y la sextuagésima segunda, el de 1865. Es imposible comprender mejor esa realidad, que parece misteriosa e incomprensible a primera vista. Ahora puedo referirte lo que me sucedió en Capella después de haber visto de nuevo mi existencia terrestre. Y, mientras estaba, hace poco tiempo aún, pero no sé ya expresar el tiempo en rotaciones terrestres, en el seno de un melancólico paisaje de Capella, y al principio de una noche transparente, contemplando el cielo estrellado, y en ese cielo la estrella que es vuestro sol terrestre, y en las inmediaciones de esa estrella el pequeño planeta azulado que es vuestra Tierra. Mientras que observaba una de las escenas de mi primera infancia viendo a mi joven madre sentada en el jardín, teniendo en los brazos un niño de pocos meses, mi hermano, a su lado una niña que apenas contaba 2 primaveras, mi hermana, y un muchacho que ya tenía 4, yo mismo. Mientras que me veía en aquella edad en que el hombre no tiene todavía conciencia de su existencia intelectual, y lleva sin embargo, en su frente el germen de su vida entera. Mientras pensaba en aquella singular realidad que me mostraba a mí mismo a la entrada de mi carrera terrestre, sentí distraída mi atención, de vuestro planeta por un poder superior, que me hizo volver la vista hacia otro punto del cielo que, en aquel momento, me pareció ligado a la Tierra y a mi carrera terrestre por algún lazo oculto. No pude menos de fijar la vista en aquel nuevo punto del cielo, encadenado como estaba por una especie de poder magnético. Varias veces, traté de retirar la vista y fijarla en la Tierra, que aún me atraía siempre, y sin embargo, mis miradas se volvían obstinadamente hacia la estrella desconocida. Esta estrella, en la cual mi vista trataba instintivamente de adivinar alguna cosa, forma parte de la constelación de Virgo, asterismo cuya forma varía un poco visto desde Capela. Es una estrella doble, es decir, una asociación de dos soles, el uno de una blancura argentina y el otro de un amarillo de oro muy vivo, que giran el uno alrededor del otro en una revolución de 175 años. Se ve esa estrella a simple vista desde la Tierra, y está inscrita con la letra gamma de la constelación de Virgo. Alrededor de cada uno de los soles que la constituyen, hay un sistema planetario. Mi vista se fijó en uno de los planetas del Sol de Oro. En este planeta hay vegetales y animales como en la Tierra. Sus formas se aproximan a las formas terrestres, aunque en el fondo los organismos son muy diferentes. Hay un reino animal análogo al vuestro, peces en sus mares y cuadrúpedos en su atmósfera donde los hombres pueden también volar, pero sin alas, en razón de la densidad muy elevada de esa atmósfera. Los hombres de aquel planeta presentan casi la forma humana terrestre. Aunque su cráneo esté privado de cabellera. Que tengan en las manos tres dedos pulgares, anchos y cortos, en vez de cinco dedos. Y tres dedos en el talón en vez de la planta del pie. Las extremidades de los brazos y de las piernas flexibles como la goma elástica. Tienen sin embargo, dos ojos, una nariz y una boca, lo cual asemeja su rostro a los terrestres. No tienen dos orejas, una a cada lado de la cabeza, sino solamente una en forma de pabellón cónico situada en la parte superior del cráneo, como un sombrerito. Viven en sociedad y van desnudos. Ya ves que en suma difieren poco exteriormente de los habitantes de la Tierra. Hay, pues, en los otros mundos, seres muy diferentes de nosotros, para que estos, a pesar de su desemejanza, merezcan sernos comparados. Una distinción profunda, inimaginable para vosotros, separa en general las formas animadas de los diferentes globos. Estas formas son el resultado de los elementos especiales a cada globo y de las fuerzas que le rigen. Materia, densidad, gravedad, calor, luz, electricidad, atmósfera, etc., difieren esencialmente de un mundo a otro. En un mismo sistema, estas formas ya difieren. Así, los hombres de Saturno y de Mercurio no se parecen en nada a los hombres de la Tierra. El que les viese por primera vez no encontraría en ellos ni cabeza, ni miembros, ni sentidos. Los del sistema planetario de Virgo, donde se fijaban mis miradas con una persistencia pasiva, se asemejan, por el contrario, en su forma, a los habitantes del globo terrestre. Un poco inferiores a nosotros, están situados en los grados de la escala de las almas que preceden inmediatamente al grado a que la humanidad terrestre pertenece en su conjunto. La humanidad terrestre no es homogénea en su valor intelectual y moral, antes bien, me parece muy diferente. Nosotros diferimos mucho en Europa de las tribus de la Abisinia y de los salvajes de las islas oceánicas. ¿Qué pueblo tomas como tipo del grado de inteligencia sobre la Tierra? El pueblo árabe. Este es capaz de producir Keplers, Newtons, Galileos, Arquímedes, Euclides, y, por otra parte, toca por sus raíces a las hordas primitivas sujetas a la roca de granito. Pero no es necesario elegir aquí un pueblo por tipo. Es preferible considerar el conjunto de la civilización moderna. Por otra parte, no hay tanta diferencia como parece supones, entre el entendimiento de un negro y el entendimiento de un cerebro de la raza latina. De todos modos, si necesitas absolutamente una comparación, puede decirte que los hombres de ese planeta de la constelación de Virgo están casi en la situación intelectual de los pueblos árabes y de los pueblos escandinavos. La diferencia más esencial que existe entre ese mundo y la Tierra, es que en él no hay sexos, ni en las plantas, ni en los animales, ni en la humanidad. La generación de los seres se efectúa espontáneamente, como resultado natural de ciertas condiciones fisiológicas reunidas en ciertas islas fértiles del planeta, y los hombres no se forman en el vientre de una madre como aquí. Explicarte el procedimiento sería inútil, porque no puedes juzgar ni comprender sino por tus ideas terrestres, de las cuales los hechos de este planeta son absolutamente distintos. El resultado de esa situación orgánica es que el matrimonio no existe bajo ninguna forma en aquel mundo, y que las amistades entre los humanos no tienen nunca la mezcla de las atracciones carnales que se manifiesta siempre aquí, aún en las relaciones amistosas más puras, entre dos personas de diferente sexo. Atraídas, como te he dicho, hacia ese planeta lejano, las miradas de mi alma examinaron atentamente su superficie, fijándose en particular y sin saber la razón predominante, en una ciudad blanca, que de lejos parecía una región cubierta de nieve, pero que probablemente no era nieve, porque es inverosímil que el agua pueda existir en aquel globo en el mismo estado físico y químico que en la Tierra. En los alrededores de esta ciudad un paseo conducía a un bosque cercano, formado por árboles amarillos. No tardé en observar especialmente en aquel paseo tres personas que parecían dirigirse lentamente hacia el bosque. Aquel pequeño grupo estaba formado por dos amigos que parecían hablar íntimamente, y por un ser diferente de ellos por su traje colorado y la carga que llevaba, y que debía de ser o su criado, o su esclavo, o su animal doméstico. Mientras contemplaba con curiosidad los dos personajes principales, el de la derecha levantó la vista al cielo, como si le hubieran llamado desde lo alto de un globo, y fijó sus ojos precisamente hacia Capella, estrella que sin duda no veía, pues que la escena pasaba durante el día para él. Oh, mi antiguo amigo. Jamás olvidaré la impresión repentina que me causó semejante vista y... No puedo todavía creer lo que vi cuando pienso en ello y... Aquel hombre del planeta Virgo que me miraba sin sospecharlo, era y me atreveré a decírtelo sin más preámbulos. Pues bien. Era yo y... ¿Cómo y? ¿Tú? Yo mismo, en persona. Me reconocí instantáneamente, y tú puedes juzgar de mi sorpresa. Sin duda. Tanto más, cuanto que no entiendo una palabra de todo ello. La verdad es que la situación es enteramente nueva y necesita ser explicada. Era yo, en verdad, y no tardé en reconocer no solamente mi rostro y mi forma de otro tiempo, sino también, en la persona que paseaba conmigo, a un amigo íntimo, mi querido Kathleen, que fue el compañero de mis estudios en aquel planeta. Yo nos seguí con la mirada hasta el bosque dorado, a través de valles deliciosos sombreados por cúpulas de oro, por árboles cubiertos de grandes ramas color de naranja, y por entre setos de hojas ámbar. Un tranquilo manantial murmuraba sobre la arena fina, y nos sentamos a su orilla. Me acuerdo de las dulces horas que pasamos juntos, de los hermosos años transcurridos en aquella tierra lejana, de nuestras confidencias fraternales, de las impresiones comunes que experimentamos ante los hermosos paisajes del bosque, ante las llanuras silenciosas, las vaporosas colinas y los pequeños lagos que parecían sonreír al cielo. Nuestras aspiraciones se elevaban hacia la grande y santa naturaleza, y adorábamos a Dios en sus obras. Con cuánta alegría vi de nuevo aquella fase de mi precedente existencia, y volví a unir la cadena de oro interrumpida por la tierra y... En verdad, mi querido Quaerens, era yo el que veía entonces en aquel planeta de Virgo. Me veía realmente, y podía continuar observando la serie de mis acciones y pasando revista a los mejores momentos de aquella existencia ya remota. Por otra parte, si hubiese dudado de mi identidad, la observación me hubiera quitado toda incertidumbre, pues, mientras me consideraba, vi salir del bosque e ir a mi encuentro a mi hermano de aquella existencia, Bertor, que fue a tomar parte en nuestra conversación a orillas de la fuente murmuradora. Maestro, no comprendo todavía de qué manera podías verte así realmente en aquel planeta de Virgo. ¿Tienes, pues, el don de ubicuidad? ¿Puedes estar, como Francisco de Asís, o Apolonio de Tiana, en dos lugares a la vez? De ninguna manera. Examinando las coordenadas astronómicas del Sol Gamma de Virgo, conociendo su paralaje, visto desde Capella, llegué a averiguar que la luz de aquel sol no podía emplear menos de 172 años en atravesar la distancia que le separa de Capella. Recibía, pues, actualmente, estilo terrestre. En 1869, el rayo luminoso que había salido de aquel mundo hace 172 años, estilo terrestre. En 1697. Ahora bien, en aquella época vivía yo precisamente en el planeta de que se trata, y tenía 20 años. Haciendo el cálculo de las edades y comparando los diferentes estilos planetarios, reconocí, en efecto, que había nacido en aquel mundo de Virgo, en el año 45904, que corresponde al año 1677 de la era cristiana terrestre, y muerto de accidente, en el año 45913, que corresponde al año terrestre de 1767. Cada año de aquel planeta es igual a 10 de los vuestros. En el momento en que me veía, como acabo de decirte, parecía tener 20 años, terrestremente hablando. Pero en el estilo de aquel planeta, no tenía más que 2 años. Allí se llega con frecuencia a la edad de 15 años, que pasa por ser el límite de la vida en aquel globo, y que equivale a 150 años terrestres. empleando el rayo luminoso, o, para hablar más exactamente, el aspecto, la fotografía de Esmundo de Virgo, 172 años terrestres en atravesar la inmensa distancia que les separa de Capella, resulta que, hallándome yo en este último astro, recibía entonces la imagen que había partido hacía 172 años de la constelación de Virgo. Y aunque las cosas habían cambiado bastante desde entonces, aunque se habían sucedido varias generaciones, y aunque había muerto y había tenido desde aquella época tiempo de renacer otra vez, y de vivir 72 años en la Tierra, sin embargo, la luz había empleado todo aquel tiempo en recorrer su trayecto de Virgo a Capella, y me llevaba impresiones frescas de aquellos acontecimientos ya pasados. Demostrada la duración del trayecto de la luz, no hay nada que objetar sobre ese punto. Sin embargo, no puedo menos de confesar que semejante singularidad sobrepuja a todo lo que yo podía esperar de la facultad creadora de la imaginación. No hay aquí imaginación, mi antiguo amigo. No hay más que una realidad eterna y sagrada que tiene su lugar respetable en el plan de la creación universal. La luz de cada astro, directa o reflejada, o para decirlo de otro modo, el aspecto de cada sol y de cada planeta se esparce por el espacio con la velocidad que ya conoces, y el rayo luminoso contiene en sí mismo todo lo que es visible. Como nada se pierde, la historia de cada mundo, contenida en la luz que de él emana incesante y sucesivamente, atraviesa eternamente el espacio infinito, sin que jamás pueda ser aniquilada. La vida terrestre no puede verlo. Pero hay ojos superiores a los ojos terrestres. Además, aún en la Tierra, cuando tú examinas con el telescopio, o mejor todavía, con el espectroscopio, la naturaleza de una estrella, sabes perfectamente que no es su naturaleza actual la que tienes a la vista, sino su pasado, que te transmite un rayo de luz, partido de allí, hace tal vez 100.000 años y no ignoras tampoco que cierto número de astros, de los cuales, vosotros, los astrónomos de la Tierra tratáis actualmente de determinar los elementos físicos y numéricos, que brillan resplandecientes sobre vuestras cabezas, pueden muy bien no existir ya desde el principio del mundo terrestre. Lo sabemos. Así, pues, has visto desarrollarse a tus ojos tu penúltima existencia 172 años después de haber concluido. Di más bien una fase de existencia. Pero habría podido y podría evidentemente verla toda entera, acercándome a aquel planeta, como lo hice respecto de mi existencia terrestre. ¿De suerte que has visto en la luz tus dos últimas encarnaciones? Exactamente. Y lo que es más, las he visto y las veo todavía juntas, simultáneamente, la una al lado de la otra en cierto modo. ¿Y las veías al mismo tiempo? El hecho es fácil de comprender. La luz de la Tierra tarda 72 años en llegar a Capella. La luz del planeta de Virgo, que está casi vez y media más distante que Capella, emplea 172 años. Como yo vivía hace 72 años en la Tierra, y 100 años antes en el otro planeta, las dos épocas me llegan precisamente juntas a Capella. Tengo, pues, delante de mí, mirando simplemente a estos dos mundos, mis dos últimas existencias que se desarrollan naturalmente, como si yo estuviese allí para verlas, y sin que pueda cambiar nada a las acciones que me veía a punto de ejecutar en el uno como en el otro mundo, pues que aquellas acciones, aunque presentes y futuras para mi observación actual, son en realidad pasadas. Cosa extraña en verdad. Muy extraña. Lo que me chocó más es esa observación inesperada de mis dos últimas existencias, desarrollándose juntas y actualmente para mí en dos mundos diferentes, y lo que sorprendió más singularmente mi atención, es que las dos existencias se parecen de la manera más extraña. Veo que he tenido sobre poco más o menos los mismos gustos, en la una que en la otra, las mismas pasiones, los mismos errores. Ni criminal ni santo, en la una como en la otra. Además, coincidencia extraordinaria. He visto en la primera paisajes análogos a los que he visto también en la Tierra. Así he tenido la explicación de un gusto innato que tenía en el mundo terrestre por la poesía del norte, por las narraciones de Ossian, por los melancólicos paisajes de Irlanda, por las montañas y las auroras boreales. La Escocia, la Escandinavia, la Suecia, la Noruega con sus lagos, el Spitsberg, con sus soledades, me atraían. Las viejas torres arruinadas, las rocas y las gargantas agrestes de las montañas, los abetos sombríos entre los cuales murmuran el viento del norte, todo esto me parecía en la Tierra que tenía alguna relación oculta con mis pensamientos íntimos. Cuando estuve en Irlanda me pareció haber ya vivido en ella. Cuando hice por primera vez la ascensión del Rigi y del Finsteraarhorn, y asistí a la espléndida salida del sol en las cimas nevadas de los Alpes, me pareció haber visto ya todo aquello en otro tiempo. El espectro del Groque no me pareció nuevo. Y es que había habitado durante 50 años regiones análogas en el planeta de Virgo. La misma vida, las mismas acciones, las mismas circunstancias, las mismas ediciones. Analogías, analogías. Casi todo lo que he visto, hecho y pensado en la Tierra, lo había ya visto, hecho y pensado 100 años antes en aquel mundo anterior. Siempre lo había sospechado. El conjunto de mi vida terrestre es, sin embargo, superior al conjunto de la presente. Cada niño trae, al nacer, facultades diferentes, predisposiciones especiales, inclinaciones innatas, y por otro lado incontestable, que no puede explicarse ante el espíritu filosófico y ante la justicia eterna, sino por trabajos anteriormente hechos por almas libres. Pero aunque mi vida terrestre ha sido superior a la precedente, principalmente bajo el punto de vista del conocimiento más exacto y más profundo del sistema del mundo, debo, sin embargo, hacer observar que carecía en la Tierra de ciertas facultades físicas y morales que poseía anteriormente. Recíprocamente, poseía en este mundo otras facultades que no había recibido antes. Así, pues, por ejemplo, entre las facultades físicas que me faltaban en la Tierra, citaré principalmente la de volar. En el planeta de Virgo, vi que volaba casi tantas veces como andaba, y esto sin aparato aeronáutico y sin alas, simplemente con mis brazos y mis piernas, como se nada entre dos aguas. Examinando bien este modo de locomoción, que me veo claramente emplear en aquel planeta, conozco sin trabajo que no tengo, que no tenía, quiero decir, ni alas, ni globo, ni hélice. En un momento dado, me lanzaba del suelo, como por un impulso vigoroso de las piernas, y extendidos los brazos andaba sin fatiga por el aire. Otras veces, al bajar a pie una montaña escarpada, me lanzaba al espacio con los pies juntos, y descendía lenta y oblicuamente, por mi voluntad, hasta que mis pies tocaban al suelo, en el cual me encontraba de pie. Otras también, volaban lentamente a la manera de una paloma que describe una curva para entrar en el palomar. He aquí lo que me veo claramente hacer en aquel mundo. Pues bien, no una vez sola, sino tal vez ciento y mil, me he sentido llevado de esa manera en mis sueños terrestres. Exactamente así, dulcemente, naturalmente y sin apuros. ¿Cómo habían de presentarse con tanta frecuencia tales imposibles en nuestros sueños? Nada puede justificarse. Nada análogo existe en el globo terrestre. Para obedecer instintivamente a esa tendencia innata, me he lanzado varias veces a la atmósfera adherida a la bola de gas de un aerostato. Pero la impresión no es la misma. No se siente uno volar, sino que se cree casi inmóvil. Ahora tengo la explicación de mis sueños. Durante el sueño de mis sentimientos terrestres mi alma tenía recuerdos de su existencia anterior. Pero yo, también, con mucha frecuencia, me he sentido y me he visto volar en sueños, y exactamente así, por un movimiento del cuerpo debido a la sola voluntad, sin alas y sin aparatos. ¿Por ventura habré vivido yo también en aquel planeta de Virgo? Lo ignoro. Si tuvieras buenos ojos o poderosos instrumentos, podrías, desde tu globo mismo, ver dicho planeta, examinar su superficie, y si tal vez hubieses existido en él en la época en que partieron los rayos luminosos que llegan actualmente a la Tierra, podrías acaso encontrarte allí. Pero tenéis ojos demasiado débiles para intentar esa investigación. Por otra parte, no hay necesidad de que hayas habitado aquel mundo para haber estado en otro tiempo dotado de la facultad de volar. Hay un número considerable de mundos en que el vuelo constituye el estado moral, y donde toda la raza humana vive tan solo por esta facultad. En realidad, hay pocos planetas donde los seres se arrastren como en la Tierra. De tu precedente visión resultaría que tu existencia terrestre no es la primera, y que antes de vivir en la Tierra has vivido ya en otro mundo. ¿Crees, pues, en la pluralidad de existencias del alma? ¿Olvidas que hablas a un espíritu desencarnado? Por fuerza he de rendirme a la evidencia, teniendo delante de mí mi vida terrestre y mi vida anterior en el planeta virginal. Además, recuerdo otras varias existencias. Ah. Eso es precisamente lo que me falta para adquirir esta convicción. Yo no recuerdo absolutamente nada de lo que ha podido preceder a mi nacimiento terrestre. ¿Por qué tú estás todavía encarnado? Espera tu libertad para poder recordarte de tu vida espiritual. El alma no tiene plena memoria, plena posesión de sí misma, sino en su vida normal, en su vida celeste, es decir, entre sus encarnaciones. Entonces ve, no solo su vida terrestre sino también sus otras existencias anteriores. ¿Cómo, un alma envuelta en los lazos groseros de la carne terrestre y fijada en ella para ejecutar un trabajo transitorio, podría acordarse de su vida espiritual? ¿Cuán perjudicial no le sería semejante recuerdo? ¿Qué obstáculos no pondría a la libertad de sus actos, el que el alma pudiese saber su principio y su fin? ¿Cómo podría hacer méritos si conociese su destino? Las almas encarnadas en la tierra no han llegado todavía a un estado de progreso bastante elevado para que el recuerdo de sus estados anteriores pudiera serles útil. La permanencia de las impresiones anímicas no se manifiesta en este mundo transitorio. La oruga no recuerda su existencia rudimentaria en el huevo. La crisálida dormida no recuerda los días empleados en el trabajo cuando se arrastraba sobre las plantas. La mariposa que vuela de flor en flor no tiene para qué recordar al tiempo en que su mamía soñaba suspendida en una tela, ni el crepúsculo, en que su larva se arrastraba de hierba en hierba, ni la noche en que la cáscara de un huevecillo la envolvía. Esto no impide que el huevo, la oruga, la crisálida y la mariposa sean un solo y mismo ser. Sin embargo, maestro, si hubiéramos ya vivido antes de esta vida, algo conservaríamos. De otro modo, esas existencias anteriores serían como si no hubieran pasado. ¿Y no es nada llegar a la tierra con actitudes innatas? Dos niños nacen del mismo padre y la misma madre, reciben idénticamente la misma educación, están rodeados de los mismos cuidados, habitan el mismo medio. Pues bien, examina a cada uno de ellos. ¿Son iguales? De ninguna manera. La igualdad de las almas no existe. El uno trae consigo instintos pacíficos y una vasta inteligencia. Será bueno, sabio, prudente, ilustre tal vez, entre los pensadores. El otro trae instintos de dominación, de envidia, de brutalidad quizá. Su carrera, bosquejándose y acentuándose cada vez más, le conducirá sin duda al primer puesto de los ejércitos y le dará esa gloria, poco apetecible, y sin embargo, todavía admirada sobre la tierra, que va unida al título de asesino oficial. Débilmente o fuertemente acusada, esta de semejanza de carácter, que no depende ni de la familia, ni de la raza, ni de la educación, ni del estado corporal, se manifiesta en todos los hombres. Reflexiona sobre ella todo cuanto quieras. Siempre llegarás a la convicción de que es absolutamente inexplicable, y no puede encontrar su razón de ser más que en los estados anteriores de las almas. Sin embargo, la mayor parte de los filósofos y de los doctores teológicos han enseñado que el alma es creada al mismo tiempo que el cuerpo. ¿Y en qué momento preciso? ¿Puedes decírmelo? ¿Es en el del nacimiento? Pero, la legislación como la fisiología anatómica saben perfectamente que el niño vive antes de salir de su prisión uterina, y destruir un feto de 8 meses es ya un asesinato. ¿En qué época supones, pues, que el alma se presenta de repente en el cráneo del feto o del embrión? Varios padres de la Iglesia han indicado la 6ª semana de la gestación. Otros opinan por el momento mismo en que se verifica la concepción. ¡Qué idea tan pobre y absurda! ¿Quieres que los designios eternos del Creador estén sometidos en su ejecución a los deseos caprichosos, a la llama intermitente de 2 corazones amorosos? ¿Osarías admitir que nuestra alma inmortal se crea al contacto de 2 epidermis? ¿Estarías dispuesto a creer que el pensamiento supremo que gobierna los mundos se pondría a disposición del azar, de la intriga, de la pasión y algunas veces del crimen? ¿Pensarías que el número de almas puede depender del número de flores tocadas por el polvo del polen de alas de oro? Semejante doctrina, semejante suposición, ¿no es blasfematoria contra la dignidad divina, contra la grandeza espiritual de nuestra misma alma? Y por otra parte, ¿no sería eso la materialización completa de nuestra facultad intelectual? Convengo en que sería muy singular, en efecto, que un acontecimiento tan importante como la creación de un alma inmortal, estuviese sometido a una causa carnal, y fuera el resultado fortuito de uniones más o menos legítimas. Convengo también en que la diferencia de aptitudes que traemos al entrar en este mundo no se explica por causas orgánicas. Pero me pregunto de qué servirán muchas existencias, si, cuando uno principia una nueva vida, no se acuerda de las anteriores. Me pregunto además si es verdaderamente deseable para nosotros tener en perspectiva un viaje interminable a través de los mundos y una transmigración eterna. Porque, en fin, es preciso que todo esto tenga un término, y que después de tantos siglos de viaje, acabemos por descansar. Entonces, mejor sería descansar inmediatamente después de una sola existencia y... ¡Oh, hombre! Tú no conoces ni el espacio ni el tiempo. No sabes que fuera del movimiento de los astros, el tiempo no existe ya y que la eternidad no es medible. No sabes que en lo infinito de la extensión sideral universal, el espacio es una palabra vana y no puede tampoco medirse. Tú lo ignoras todo. Principio, causa y fin. Todo te escapa. Átomo sobre un átomo movible, no tienes acerca del universo ninguna idea exacta, y con semejante ignorancia, en semejante oscuridad quisieras comprenderlo todo, abarcarlo todo, dominarlo todo. Más fácil sería hacer entrar el océano en una cáscara de nuez, que hacer que tu pobre cerebro terrestre comprendiese la ley de los destinos. No puedes, haciendo uso legítimo de la facultad de inducción que te ha sido dada, detenerte en las consecuencias directas que resultan de la observación racional. La observación racional te demuestra que no somos iguales al llegar a este mundo. Que lo pasado es semejante a lo porvenir, y que la eternidad, que está delante de nosotros, la tenemos igualmente detrás. Que nada se crea en la naturaleza, como nada se aniquila, que la naturaleza se extiende a todo lo existente, y que Dios, espíritu, ley, número, no están fuera de la naturaleza, como no lo están la materia, el peso, el movimiento. Que la verdad moral, la justicia, la sabiduría, la virtud, existen en la marcha del mundo lo mismo que la realidad física. Que la justicia ordena la equidad en la distribución de los destinos. Que nuestros destinos no se cumplen en el planeta terrestre. Que el cielo en Píreo no existe y que la Tierra es un astro del cielo. Que otros planetas habitados se ciernen con el nuestro por el espacio, abriendo a las alas del alma un campo inagotable. Y que lo infinito del universo corresponde, en la creación material, a la eternidad de nuestras inteligencias en la creación espiritual. Tales verdades, acompañadas de las inducciones que nos inspiran, no bastan a liberar tu mente de las preocupaciones antiguas y entregar a su libre juicio un panorama digno de los vagos y profundos deseos de nuestras almas. Podría ilustrar este bosquejo general con ejemplos y detalles que tal vez llamarían mucho más tu atención. Me basta añadir que hay en la naturaleza otras fuerzas que las que conocéis, cuya esencia y modo de acción son distintos de los de la electricidad, de la atracción de la luz, etc. Ahora bien, entre esas fuerzas naturales desconocidas, hay una en particular, cuyo estudio ulterior traerá consigo singulares descubrimientos para dilucidar los problemas del alma y de la vida. Esta fuerza fluídica invisible, es ese lazo misterioso que une a seres vivientes aún sin saberlo ellos, y que se ha manifestado ya en muchas circunstancias. Dos seres se aman. Les es imposible vivir separados. Si la fuerza de los acontecimientos produce una separación, los dos amantes quedan desorientados, y sus almas se ausentarán de sus cuerpos para reunirse a través de la distancia. Los pensamientos del uno son comunes al otro. Las emociones del uno son experimentadas por el otro, y viven juntos a pesar de la separación. Si alguna desgracia viene a herir a uno de ellos, el otro sufre el choque. Se han visto separaciones de estas que han producido la muerte. ¿Cuántos casos no se han presentado, apoyados por testimonios irrefragables de la aparición espontánea de una persona a un amigo íntimo, de una mujer a su marido, de una madre a su hijo, y recíprocamente, ocurrida en el momento mismo en que la persona aparecida moría a veces a una gran distancia kilométrica? La crítica más severa no puede negar ya hoy día estos hechos, auténticamente comprobados. Dos hermanos gemelos viviendo a 10 leguas uno del otro, en condiciones muy diferentes, sufren al mismo tiempo la misma enfermedad, o si uno de ellos se fatiga demasiado, el otro siente un malestar que no tiene motivos para tener. Y así sucesivamente. Estos hechos múltiples prueban que existen lazos simpáticos entre las almas y aún entre los cuerpos, y nos inducen a reflexionar una vez más, que estamos lejos de conocer todas las fuerzas en acción en la naturaleza. Si te hago estas reflexiones, oh, amigo mío, es para demostrarte sobre todo que puedes presentir la verdad aún antes de haber muerto, y que la existencia terrestre no está tan desprovista de luz que no pueda llegar, por medio del razonamiento, a conocer los rasgos principales del mundo moral. Además, todas estas verdades serán puestas de relieve por la continuación de mi narración, cuando te haya dicho que no es solo mi penúltima existencia la que vi directamente, gracias a la lentitud de la luz, sino también mi antepenúltima vida planetaria, y, hasta el presente, más de 10 existencias que han precedido a aquella durante la cual nos conocimos en la Tierra. La reflexión y el estudio, Olumen, me habían inclinado ya a la creencia en la pluralidad de existencias del alma. Pero no teniendo esta doctrina en su favor pruebas lógicas, morales, y aún físicas, en tanto número y tan evidentes como la de la pluralidad de mundos habitados, confieso que hasta hoy reinaba la duda en mi inteligencia. la óptica moderna y el cálculo trascendental, que en cierto modo nos hacen tocar con el dedo los otros mundos, nos muestran sus movimientos, sus años, sus estaciones, y sus días. Nos hacen asistir a las variaciones de la naturaleza viviente en su superficie. Todos estos elementos han permitido a la astronomía contemporánea fundar la doctrina de la existencia humana en los demás astros sobre una base sólida e imperecedera. Pero de nuevo diré, que no sucede lo mismo respecto de la palingenesia. Y aunque inclinándome grandemente a creer en la transmigración de las almas en el verdadero cielo, puesto que este es el único medio bajo el cual podemos representarnos la vida eterna, mis aspiraciones reclaman, sin embargo, para sostenerse y consolidarse, una luz que no tengo todavía. Esta luz es precisamente la que forma el objeto de nuestra conversación de hoy y la que resultará de ella. Confieso que tengo una ventaja sobre ti, porque hablo de Visu y me limito rigurosamente a ser el intérprete exacto de los sucesos ultraterrestres que he presenciado en mi vida espiritual. Pero puesto que tu inteligencia puede comprender la posibilidad, la verosimilitud de la explicación científica de mi narración, no podrás menos, al escucharla, de ilustrarte y aumentar tu saber. Esa es la causa principal que me hace estar ansioso de oírte. La luz, ya lo has comprendido, se encarga de dar al alma desencarnada la vista directa de sus existencias planetarias. Después de haber visto mi existencia terrestre, vi mi penúltima vida en uno de los planetas, de Gamma Virginia. La luz, no llegándome la primera hasta después de 72 años, y la segunda hasta después de 172, veo hoy desde Capella, lo que yo era en la Tierra hace 72 años, y lo que era en el mundo virginal hace 172. Aquí tienes, pues, dos existencias pasadas y sucesivas que se han hecho para mí presentes y simultáneas, en virtud de las leyes de la luz que me las transmite. Hace 500 años, poco más o menos, vivía yo en un mundo, cuya posición astronómica vista desde la Tierra es precisamente la del seno izquierdo de Andrómeda. Seguramente los habitantes de aquel mundo no sospechan que los de un pequeño planeta del espacio han reunido las estrellas por líneas ficticias, trazado figuras de hombres, de mujeres, de animales, de objetos diversos, e incorporado todos los astros, para darles un nombre, en esas figuras más o menos originales. Los hombres planetarios quedarían muy admirados si se les dijese que en la Tierra ciertas estrellas tienen los nombres de corazón del escorpión, ¿qué corazón? Cabeza de perro, cola de la osa mayor, ojo de Tauro, cuello del dragón, frente de Capricornio. No ignoran que las constelaciones dibujadas en la esfera celeste, y las posiciones de las estrellas en esa esfera, no son reales ni absolutas, sino debidas únicamente a la situación de la Tierra en el espacio, y por lo tanto no son simplemente más que un efecto de perspectiva. El que, desde lo alto de una montaña, toma el panorama circular y fija en su plano la posición respectiva de todas las cimas que se le presenta, de las colinas, de los valles, de las aldeas, de los lagos, diseña un mapa que no puede servir sino para el sitio en que se encuentra. Si se traslada 20 leguas más allá, verá las mismas cimas, pero situadas en posiciones recíprocas completamente diferentes, como resultado del cambio de perspectiva. El panorama de los Alpes y del Oberland visto desde Lucerna y desde el Monte Pilatos, no se parece en nada al que se observa desde el Faulhorn o desde la Scheinige Platte sobre Interlaken. Son sin embargo, las mismas cimas y los mismos lagos. Esto es exactamente lo que sucede respecto de las estrellas. Las mismas se ven desde la estrella Delta de Andrómeda que desde la Tierra. No hay, sin embargo, una sola constelación de las que aquí se conocen, susceptible de ser reconocida desde allí. Todas las perspectivas celestes aparecen cambiadas. Las estrellas de primera magnitud se han convertido en estrellas de segunda y de tercera. Algunas, de un orden inferior, vistas desde más cerca, se han hecho resplandecientes, y sobre todo la situación respectiva de las unas comparada con la de las otras ha variado completamente a consecuencia de la diferencia de posición entre aquella estrella y la Tierra. Así, las constelaciones que durante tanto tiempo se han creído trazadas indeleblemente bajo la bóveda celeste, son debidas tan solo a la perspectiva. Al cambiar de posición, las perspectivas cambian y el aspecto del cielo ya no es el mismo. Pero entonces ¿no deberíamos nosotros también tener un cambio de perspectivas celestes de 6 en 6 meses, puesto que en este intervalo la Tierra ha cambiado grandemente de posición y ha ido a colocarse a 74 millones de leguas de distancia del punto que ocupaba 6 meses antes? Esa objeción me prueba que has comprendido perfectamente el principio de la deformación de las constelaciones a medida que se avanza por el espacio hacia cualquier lado que sea. En efecto, sucedería lo que has dicho, si la órbita terrestre fuera bastante vasta para que dos puntos opuestos de esa órbita pudiesen cambiar la vista del paisaje celeste. 74 millones de leguas y... No son nada en el orden de las distancias celestes, y no pueden cambiar las perspectivas de las estrellas más de lo que lo haría respecto a la posición aparente de los edificios de París, un paso dado en el Panteón. Ciertos mapas de la Edad Media presentan el zodíaco como cimbra del Empíreo y colocan varias constelaciones, como Andrómeda, la Lira, Casiopea, el Águila, en la misma región que los serafines, los querubines y los tronos. Todo esto no era pues más que fantasía, toda vez que las constelaciones no existen en realidad, y son simples aproximaciones aparentes debidas a la perspectiva. Evidentemente. El antiguo cielo teológico no tiene hoy razón de ser, y el simple buen sentido demuestra que no existe. Dos verdades no pueden ser opuestas una a otra, y es necesario que el cielo espiritual concuerde con el cielo físico. Esto es lo que mis diferentes conversaciones tienen por objeto especial demostrarte. En el mundo de Andrómeda, ¿de qué te hablo? No hay, pues, nada de la constelación de Andrómeda. Las estrellas que, vistas desde la Tierra, aparecen reunidas y han servido para dibujar en el paisaje celeste a la hija de Cefeo y de Casiopea, están diseminadas por el espacio a todas las distancias y en todas direcciones. Sería imposible encontrar en dicha constelación, ni en ninguna otra, el menor vestigio de esas figuras de la mitología terrestre. La poesía pierde en ello y yo experimentaría una dulce satisfacción al saber que había residido durante toda una vida en el seno de Andrómeda. Hay en ello como un perfume mitológico, y una sensación vital. Me agradaría muchísimo verme trasladado allí, sin temor al monstruo, y sin inquietarme del joven Perseo acompañado de su cabeza de medusa y del famoso Pegaso. Pero ahora, gracias al escalpelo de la ciencia, no hay ni princesa expuesta desnuda al furor de las olas, ni virgen con la espiga de oro, ni Orión persiguiendo a las Pléyades. Venus ha desaparecido de nuestro cielo de la tarde. Y el viejo Saturno ha dejado caer su guadaña en la noche. Todo lo ha hecho desaparecer la ciencia. Siento este progreso. ¿Prefieres, pues, la ilusión a la realidad? ¿No sabes que la verdad es incomparablemente más hermosa, más grande, más admirable y más maravillosa que el error mejor adornado? ¿Qué hay en todas las mitologías pasadas y presentes, comparable a la sola contemplación científica de las magnitudes celestes y de los movimientos de la naturaleza? ¿Qué puede impresionar más profundamente el alma que el hecho de la extensión ocupada por los mundos y de la inmensidad de los sistemas siderales? ¿Qué palabra es más elocuente que el silencio de una noche estrellada? ¿Qué imagen podría transportar el pensamiento a un abismo de admiración más implacable que ese viaje intersideral de la luz, haciendo eternos los acontecimientos transitorios de la vida de cada mundo? Despójate, pues, amigo mío, de tus antiguos errores, y sé verdaderamente digno de la majestad de la ciencia. Escucha lo que sigue. En virtud del tiempo que la luz emplea para ir del sistema de Delta de Andrómeda a Capella, he visto, este año, en 1869, mi antepenúltima existencia, que se cumplía en aquel mundo hace 550 años. Aquel mundo es singular para nosotros. No hay en él más que un reino. El reino animal. El reino vegetal no existe. Pero aquel reino animal es muy diferente del nuestro, aunque su especie superior, su especie inteligente, posee cinco sentidos como en la Tierra. Es un mundo sin sueño y sin fijeza. Está enteramente envuelto en un océano rosado, menos denso que el agua terrestre y más denso que el aire. Es una sustancia que viene a ser el término medio, como fluido, entre el aire y el agua. No trates de representártelo exactamente. No lo conseguirás, atendiendo a que la química terrestre no te ofrece sustancia semejante. El gas ácido carbónico que se derrama como si fuera agua, puede darte una imagen de aquel fluido. Este estado es debido a una cantidad determinada de calor y de electricidad que hay permanentemente en aquel globo. No ignoras que la Tierra, en la textura de todos los seres, minerales, vegetales y animales, no hay más que tres estados de los cuerpos. El sólido, el líquido y el gaseoso, y que estos tres estados tienen por causa única el calor derramado por el sol sobre la superficie terrestre. El calor interior del globo tiene una acción muy sensible en la superficie. Menos calor solar liquidaría los gases y solidificaría los líquidos. más calor fundiría los sólidos y evaporaría los líquidos. Basta suponer una cantidad mayor o menor de calor para hacer el aire líquido, ¿entiendes? Y el mármol gaseoso. Si por una causa cualquiera, el planeta terrestre se escapase un día por la tangente de su órbita y se alejase por la oscuridad helada del espacio, verías toda el agua terrestre hacerse sólida, y los gases a su vez hacerse primero líquidos y después sólidos. Verías y no lo verías permaneciendo en la Tierra, pero podrías, desde el fondo del espacio, asistir a ese espectáculo tan curioso, si alguna vez vuestro globo tratara de escaparse por la tangente. Y nota además que, si la llegada de ese frío colosal fuera súbita, los seres se encontrarían repentinamente helados en el sitio que estuvieran, y el globo llevaría por el espacio el panorama singular de todas las razas humanas y animales, fijas e inmovilizadas eternamente en las posiciones variadas que cada individuo tuviese en el momento de la catástrofe. Hay mundos que están en esta situación. Son ciertos cometas habitables, cuyos habitantes, detenidos insensiblemente en su vida por la huida rápida del cometa lejos del Sol, se encuentran allí como millares de estatuas. La mayor parte allí tendidos, porque ese profundo cambio de temperatura emplea muchos días en verificarse. Allí están por millones mezclados, muertos, o por mejor decir, dormidos en un letargo completo. El frío los conserva. 3 o 4 mil años después, cuando el cometa vuelve a su afelio oscuro y helado a su brillante perihelio hacia el sol, el calor fecundo acaricia aquella superficie con sus rayos bienhechores, y va aumentándose rápidamente. Cuando ha llegado al grado que caracteriza la temperatura natural de aquellos seres, resucitan, a la edad que tenían en el momento en que se durmieron, y vuelven a ocuparse de sus negocios de la víspera, antigua víspera. Sin saber en modo alguno que han dormido 8 sin soñar, durante tantos siglos. Algunos hay que continúan una partida de juego comenzada y acaban una frase, cuyas primeras palabras fueron pronunciadas 1000 años antes. Todo esto es muy sencillo. Ya hemos visto que el tiempo no existe en realidad. Es en grande lo que pasa en pequeño sobre la Tierra con vuestros infusorios resucitantes, que renacen bajo la lluvia después de muchos años de muerte aparente. Pero volviendo a nuestro mundo de Andrómeda, la atmósfera rosada y casi líquida que le ocupa enteramente como un océano sin islas, es la morada de los seres animados de dicho globo. Sin descansar jamás en el fondo de ese océano, el cual jamás nadie ha tocado, flotan perpetuamente en el elemento móvil. Desde su nacimiento hasta su muerte, no tienen ni un solo instante de reposo. Su actividad constante es la condición misma de su existencia. Si se detuvieran, perecerían. Para respirar, es decir, para hacer penetrar en su seno el elemento fluido, se ven obligados a agitar incesantemente sus tentáculos y a tener sus pulmones, uso de esta palabra para hacerme comprender, constantemente abiertos. La forma exterior de aquella raza humana se parece algún tanto a la de las sirenas de la antigüedad, pero menos elegante, aproximándose al organismo de la foca. Ya ves la diferencia esencial que separa esta constitución de los hombres terrestres. En la Tierra respiramos sin advertirlo, sin tener que ejecutar el menor trabajo para obtener nuestro oxígeno, sin vernos obligados a ganar, por decirlo así, la transformación de la sangre venosa en sangre arterial por medio de la absorción del oxígeno. En ese otro mundo, por el contrario, ese es un alimento que no se obtiene sino a costa de trabajo, al precio de incesantes esfuerzos. Entonces ese mundo es inferior al nuestro, ¿como grado de progreso? Sin duda alguna, puesto que yo le he habitado antes de venir a la Tierra. Pero no pienses que la Tierra sea muy superior por la razón de que respiramos durmiendo. Sin duda es ya maravilloso tener un mecanismo neumático que se abre por sí mismo de segundo en segundo, cada vez que nuestro organismo necesita la menor bocanada de aire, y es admirable que ese autómata funcione, aun cuando los que le poseen no vean su belleza ni aprecien su valor. Pero el hombre no vive solamente de aire. El organismo terrestre necesita un complemento más sólido, y ese complemento no le llega por sí solo. ¿Qué resulta de aquí? Contempla por un instante la Tierra. ¡Qué triste y desconsolador espectáculo! ¡Qué mundo de miseria y embrutecimiento! Todas esas multitudes encorvadas hacia el suelo que escarban con fatiga para pedirles su pan. Todas esas cabezas inclinadas hacia la materia, en vez de estar levantadas para la contemplación de la naturaleza. Todos esos esfuerzos y trabajos que traen en pos de sí la debilidad y la enfermedad. Todos esos tráficos para reunir un poco de oro a expensas de todos. La explotación del hombre por el hombre. Las castas, las aristocracias, los robos, y las ruinas. Las ambiciones, los tronos y las guerras. En una palabra, el interés personal, siempre egoísta, con frecuencia sórdido, y el reinado de la materia sobre el espíritu. Tal es el cuadro normal de la Tierra, situación requerida por la ley que rige vuestros cuerpos, que os obliga a matar para vivir, y a preferir la posesión de los bienes materiales, que no sirven más allá de la tumba, a la posesión de los bienes intelectuales, cuya riqueza inalienable conserva el alma consigo para siempre. Hablas, maestro, como si pensaras que es posible vivir sin comer. ¿Y crees tú que una operación tan ridícula es obligatoria en todos los mundos del espacio? Felizmente, en la mayor parte de ellos, el espíritu no está sometido a semejante ignominia. No es tan difícil como pudiera suponerse a primera vista, creer en la posibilidad de atmósferas nutritivas. El sostenimiento de la vida en el hombre y en los animales depende de dos causas: la respiración y la nutrición. La primera reside naturalmente en la atmósfera. La segunda reside en los alimentos. De los alimentos proviene la sangre. De la sangre provienen los tejidos, los músculos, los huesos, los cartílagos, la carne, el cerebro, los nervios. En una palabra, la constitución orgánica del cuerpo. El oxígeno que aspiramos puede ser considerado como sustancia nutritiva, porque combinándose con los principios alimenticios absorbidos por el estómago, completa la sanguificación y el desarrollo de los tejidos. Ahora bien, para imaginar toda la nutrición trasladada al dominio de la atmósfera, basta observar que en suma un alimento completo se compone de albúmina, de azúcar, de grasa y de sal, y pensar que un fluido atmosférico, en vez de estar compuesto solamente de azo o de oxígeno, estuviese formado por estas diversas sustancias en estado gaseoso. En nuestro estado actual, esos alimentos se encuentran en los cuerpos sólidos de que nos nutrimos, y la digestión es la que se encarga de la función de desprenderlos y asimilarlos al organismo. Cuando, por ejemplo, comemos un pedazo de pan, introducimos en nuestro estómago fécula y almidón, sustancias insolubles en el agua y que no se hallan en la sangre. La saliva y el jugo pancreático transforman el almidón insoluble en azúcar soluble. La bilis, el jugo pancreático y las secreciones intestinales cambian el azúcar en grasa. Se encuentran en la sangre azúcar y grasa y así es como por el procedimiento de la alimentación estas sustancias han sido desprendidas y asimiladas a nuestro cuerpo. Te admira, amigo mío, que en el mundo celeste, donde resido hace 5 años terrestres, recuerde todavía todos estos términos materiales y descienda a hablar de este modo. Los recuerdos de la Tierra no se han borrado de mi memoria, ni mucho menos, y porque tratamos incidentalmente una cuestión de fisiología orgánica, no tengo reparo alguno en llamar las cosas por su nombre. Sí, pues, suponemos que los alimentos, en vez de estar combinados o mezclados en la constitución de los cuerpos sólidos o líquidos, se encuentran en estado gaseoso en la constitución de la atmósfera, cuando con ello atmósferas nutritivas que nos dispensen de la digestión y de sus funciones ridículas y groseras. Lo que el hombre es capaz de imaginar en la esfera limitada de sus observaciones, la naturaleza ha sabido realizarlo en algún punto de la creación universal. Te lo aseguro, por lo demás, que cuando uno no está ya acostumbrado a esa operación material de la introducción de los alimentos en el tubo intestinal, no puede menos de chocarle la grosería de la operación. Esta es la reflexión que yo me hacía pocos días cuando, contemplando uno de los más opulentos paisajes de vuestro planeta, me llamó la atención la hermosura suave y angelical de una joven, que se hallaba medio acostada en una góndola que flotaba sobre el agua azulada del Bósforo, delante de Constantinopla. Recostada sobre cojines de terciopelo rojo, bordados de sedas brillantes, con pesadas bellotas de oro que caían hasta tocar en las olas, aquella joven circasiana tenía delante de ella, arrodillado, un pequeño esclavo negro que tenía un instrumento de cuerda. Aquel cuerpo era tan juvenil y gracioso. El brazo en que apoyaba la cabeza era tan elegantes, aquellos ojos tan puros y candorosos, aquella frente ya pensativa parecía tan serena bajo la luz del cielo, que me dejé por un momento cautivar por una especie de admiración retrospectiva hacia aquella obra maestra de la naturaleza viviente. Pues bien, mientras aquel candor de la primera juventud y aquella suavidad de la flor que se entreabre a los primeros rayos de la existencia me tenían bajo una especie de fascinación pasajera, la barca tocó la orilla de una plataforma avanzada, y la joven, sostenida por el esclavo, fue a sentarse en un diván, cerca de una mesa abundantemente servida, alrededor de la cual se hallaban ya reunidas otras personas. Entonces se puso a comer. Sí, comió. Durante una hora, tal vez, estuve sin poder darme cuenta de lo que veía. ¡Qué espectáculo tan ridículo! un ser semejante llevando el alimento a su boca y vertiendo de cuando en cuando en ese qué sustancia en el interior de su cuerpo hechicero. Y luego aquellos dientes de perlas tenían el valor de mascar trozos de un animal cualquiera. Y aquellos labios virginales se abrían para recibir e ingerir otros fragmentos de otros animales. ¿Qué régimen? Una mezcla de ingredientes sacados de bestias o de fieras que han vivido en el fango y que luego han sido muertas y... ¡horror! Separé la mirada con tristeza de aquel extraño contraste, y la dirigí al planeta Júpiter, donde la humanidad no experimenta semejantes necesidades. Los seres flotantes pertenecientes al mundo de Andrómeda, donde se cumplió mi penúltima existencia, están también sometidos, y más servilmente que los habitantes de la Tierra, al trabajo de la nutrición. No tienen aire que les alimente en las tres cuartas partes, como en nuestro globo. Es preciso que ganen lo que se puede llamar su oxígeno, y para ello están condenados a hacer funcionar sin descanso sus pulmones y a preparar el aire nutritivo, sin dormir jamás y sin hartarse de él, porque a pesar de todo su trabajo, no pueden absorber sino muy poco a la vez. Así pasan su vida entera, y mueren sucumbiendo a la fatiga. Valdría más no nacer. La misma reflexión podría aplicarse a la Tierra. ¿De qué sirve nacer, fatigarse en mil trabajos diversos, girar durante 70 o 100 años en el mismo círculo diario, dormir, comer, moverse, hablar, andar, correr, agitarse, soñar, etcétera? ¿Para qué sirve todo ello? ¿No se encontraría uno de la misma manera si muriese al día siguiente de su nacimiento, o mejor todavía, si no se tomase el trabajo de nacer? La naturaleza no estaría por eso pero, ni se apercibiría de ello. Por lo demás, se puede añadir, ¿de qué sirve la misma naturaleza y por qué existe el universo? A todas estas preguntas no puede el espíritu observador dar más que una sola respuesta. Es preciso que se cumplan todos los destinos. Con frecuencia, amigo mío, me he dirigido en el fondo de mi conciencia esas mismas preguntas insolubles. Y recuerdo que una persona verdaderamente superior que había conocido en una anterior existencia, y precisamente en ese mundo de Andrómeda, persona a quien tuve la satisfacción de volver a ver, si bien muy pasajeramente, en la Tierra, la virtuosa princesa Carolat, a quien tú también has conocido, me hablaba allí con frecuencia, de estos mismos problemas. Ella hizo grandes esfuerzos para elevar la inteligencia del pueblo a cuya cabeza brillaba, pero sin llegar a conseguirlo. Aquel mundo de Andrómeda es extremadamente grosero, y no comprendía nada de sus discursos. Para darte una idea de la debilidad intelectual de aquella humanidad, elegiré los dos puntos que dan generalmente la medida del valor de un pueblo: la religión y la política. Pues bien, en religión, aquellos hombres, lejos de buscar a Dios en la naturaleza, de fundar su juicio en la ciencia, de aspirar a la verdad, de servirse de sus ojos para ver y de su razón para comprender. En una palabra, lejos de establecer los fundamentos de su filosofía sobre el conocimiento tan exacto como es posible del orden divino que rige el mundo, se han dividido en sectas voluntariamente ciegas. Han creído rendir homenaje a su pretendido Dios, cesando de discurrir, y creen adorarle sosteniendo que su mundo es único en el espacio, recitando palabras inútiles, e injuriándose de secta a secta, y, ¡ay!, bendiciendo las espadas, encendiendo las hogueras y autorizando las matanzas y las guerras. Hay tales y tales aserciones en sus doctrinas, que parecen expresamente imaginadas para ultrajar el sentido común. Dichas aserciones son precisamente las que constituyen los artículos de fe de sus creencias. A la misma altura están en política. Los más inteligentes y más puros no consiguen entenderse. Y así la república en aquel mundo parece una forma de gobierno irrealizable. Remontando los anales de su historia tan lejos como es posible, se ve que los pueblos, cobardes e indiferentes, prefieren a gobernarse ellos mismos, ser dirigidos por individuos que se proclaman sus basileos. Ese jefe les quita las tres cuartas partes de sus recursos, reserva para él y los suyos la esencia más rosada de su atmósfera, es decir, lo que hay mejor en aquel mundo, les numera a todos, y de cuando en cuando les envía a apalearse con algún pueblo vecino, sometido también a un basileo análogo. Entonces, a la manera de bancos de arenques, se dirigen de una y otra parte hacia un campo de batalla, que llaman campo del honor, y se destruyen mutuamente como locos furiosos, sin saber por qué, y sin poder comprenderse, pues que no hablan la misma lengua. Algunos, favorecidos por la suerte, vuelven salvos. ¿Crees que estos, a su vuelta, odian al basileo? De ninguna manera. Al volver a sus hogares movibles, los restos del ejército se apresuran a celebrar, en compañía de los dignatarios de su secta, acciones de gracias suplicando a su dios que conceda largos días de bendición al digno hombre que se titula su paternal Basileo. De esta relación se deduce que los habitantes de Delta de Andrómeda son física e intelectualmente muy inferiores a nosotros, porque en la Tierra estamos lejos de observar semejante conducta. En suma, no hay en ese globo más que un reino animado, un reino movible, sin reposo, sin sueño, entregado a la agitación perpetua por una fatalidad inexorable. Semejante mundo me parece muy extraño. ¿Qué dirías del que habité hace 5 siglos? Mundo igualmente dotado de un solo reino, pero no ya de un reino móvil, sino, por el contrario, de un reino fijo, como vuestro reino vegetal. ¿Animales y hombres fijados al suelo por raíces y...? Mi existencia anterior a la del mundo de Andrómeda pasó en el planeta Venus, cercano a la Tierra, donde recuerdo que fui mujer. Esto no lo he visto directamente por las leyes de la luz, porque la luz emplea el mismo tiempo en ir de Venus o de la Tierra a Capela, y por consiguiente, mirando a Venus la veo actualmente como era hace 72 años, y no hace 900 años, época de mi existencia en aquel planeta. Mi cuarta vida anterior a mi vida terrestre pasó en un inmenso planeta anular perteneciente a la constelación del Cisne, y situado en la zona de la Vía Láctea. Ahora bien, aquel mundo singular está habitado solamente por árboles. Es decir, que no hay allí todavía más que plantas, y no animales ni seres inteligentes y capaces de hablar. No. No hay más que plantas, es verdad. Pero en aquel vasto mundo de plantas hay razas vegetales más adelantadas que las que existen en la Tierra. Hay plantas que viven como tú y como yo, siente, piensa, discurren y hablan. Pero eso es imposible y... Oh, perdona. Quiero decir, que es extraordinario, incomprensible y completamente desconocido. Tan cierto que existen esas razas vegetales inteligentes, que yo formaba parte de ellas hace 15 siglos, siendo yo entonces un árbol racional. Pero, dime, ¿cómo una planta puede discurrir sin cerebro, y hablar sin lengua? Enséñame tú, si puedes, por qué procedimiento íntimo tu cerebro material da nacimiento a ideas intelectuales, por qué movimiento tu alma traduce sus pensamientos mudos en palabras. Por más que la busco, oh, maestro. No encuentro la explicación esencial de este hecho, que sin embargo es tan común. Pues el que ignora la ley de su propia manera de ser, no tiene derecho a declarar imposible un hecho desconocido. Porque el cerebro es el órgano terrestre puesto en la Tierra al servicio de la inteligencia, ¿crees que hay cerebros análogos, cerebros y médulas espinales en todos los mundos del espacio? Sería un error demasiado candoroso. La ley del progreso rige el sistema vital de cada uno de los mundos. Ese sistema vital difiere según la naturaleza íntima y las fuerzas particulares de cada mundo. Cuando un globo ha llegado a un grado de elevación suficiente que le hace susceptible de entrar al servicio del sistema del mundo moral, el espíritu, más o menos desarrollado, aparece en él. No pienses que el Padre Eterno crea directamente en cada globo una raza humana. No. El primer escalón del reino animal recibe la transfiguración humana por la fuerza misma de las cosas, por la ley natural, que le ennoblece, el día en que el progreso le ha conducido a un estado de superioridad relativa. ¿Sabes por qué tienes un pecho, un estómago, 2 piernas y 2 brazos, y una cabeza provista de los sentidos visual, auditivo y olfativo? Pues es porque los cuadrúpedos, los mamíferos que han precedido la aparición del hombre sobre la Tierra, estaban hechos de esa manera. Los monos, los perros, los leones, los osos, los caballos, los bueyes, los tigres, los gatos, etc., y antes de ellos el rinoceronte ticorrino, la hiena de las cavernas, el ciervo de cuernos gigantescos, el mastodonte, la semivulpa, etc., y con anterioridad a estos el plesiodáctilo, etc., y mucho antes de estos las tortugas, los crustáceos, etc., han sido el producto de las fuerzas vitales en acción sobre la Tierra, dependientes del estado del suelo y de la atmósfera, de la química inorgánica, de la cantidad de calor y de la gravedad terrestre. El reino animal terrestre ha seguido desde su origen esa marcha continua y progresiva hacia el perfeccionamiento de la forma tipo de los mamíferos, desprendiéndose cada vez más de la grosería de la materia. El hombre es más hermoso que el caballo. El caballo lo es más que el oso. El oso más que la tortuga. Una ley semejante ha regido al reino vegetal. Los vegetales pesados, groseros, sin hojas y sin flores, han comenzado la serie. Después, con los siglos, las formas se han hecho más elegantes y más puras. Han aparecido las hojas dando a los bosques una sombra silenciosa. Las flores, a su vez, han venido a embellecer el jardín de la tierra y a esparcir suaves perfumes por la atmósfera, hasta entonces inodora. Esta doble serie progresiva de los dos reinos se encuentra hoy en los terrenos terciarios, secundarios y primarios, visitados por la mirada escrutadora de la geología. Hubo una época en la Tierra, durante la cual, asomando apenas del seno de las aguas cálidas y en medio de los vapores abundantes de una atmósfera sobrecargada, algunas islas, no había más seres que se distinguiesen del reino inorgánico que largos filamentos en suspensión sobre las olas. Algas, fucos, tales fueron los primeros vegetales. En las rocas se formaban seres que la imaginación con dificultad puede clasificar. Aquí esponjas que se hinchaban. Allí un árbol de coral que crecía. Más allá medusas que se desprendían como hemisferios de gelatina. ¿Son estos animales? ¿Son plantas? La ciencia no responde. ¿Son animales, plantas, zoófitos? Pero la vida no permanece fija en estas cimas. Pasado algún tiempo aparecen seres no menos primitivos e igualmente sencillos, que señalan la decisión de un género de vida especial. Son anélidos, gusanos, peces reducidos al estado de tubo, seres sin ojos, sin orejas, sin sangre, sin nervios, sin voluntad, especies vegetativas que sin embargo están dotadas de la facultad locomotriz. Más tarde aparecen rudimentos de órganos visuales, rudimentos de órganos locomotores, rudimentos de una vida más libre. Vienen los peces y los anfibios. El reino animal terrestre se forma por sí mismo. ¿Qué habría sucedido si el primer ser no hubiera abandonado la roca a que estaba adherido? Si esos elementos primitivos de la vida terrestre hubieran permanecido fijos en el punto de su formación, y si, por una causa cualquiera no hubiese tenido principio la facultad de locomoción, habría sucedido que el sistema vital terrestre, en vez de manifestarse en dos direcciones diferentes, mundo de las plantas y mundo de los animales, habría continuado manifestándose solamente en la primera. No habría habido más que un reino en vez de dos. Y operando en este reino el poder creador como ha operado en el reino animal, no se habría detenido en la formación de las sensitivas, plantas superiores que ya están dotadas de un verdadero sistema nervioso. No se habría detenido en la formación de las flores que están ya próximas a nosotros en sus actos orgánicos, sino que, continuando su ascensión, lo que se ha producido en el reino animal, se habría producido en el reino vegetal. Ya hay vegetales que sienten y tienen cierta actividad. Entonces habría vegetales pensando y haciéndose comprender. La Tierra no por eso se habría visto privada del género humano. Solamente que el género humano, en vez de ser movible como lo es, habría estado sujeto por los pies. Tal es el estado del mundo anular que habité hace 15 siglos, en el seno de la Vía Láctea. Sin contradicción, ese mundo de hombres-plantas me admira más todavía que el precedente. Pero difícilmente puedo figurarme la vida y las costumbres de esos seres singulares. Su género de vida es, en efecto, muy diferente del vuestro. No edifican ciudades, no hacen viajes y no se dan ninguna forma de gobierno. No conocen la guerra, ese azote de la humanidad terrestre, y no tienen ese amor propio nacional que os caracteriza. Prudentes, pacientes, y dotados de un carácter constante, no tienen ni la movilidad ni la fragilidad de los hombres terrestres. Allí se vive por término medio de 5 a 6 siglos con una vida tranquila, dulce, uniforme, sin revoluciones. Pero no pienses que esos hombres plantas tienen tan solo una existencia vegetal. Por el contrario, tienen una vida muy personal y muy absoluta. Están divididos, no por castas, según el nacimiento o la fortuna, como en la Tierra, lo cual es absurdo, sino por familias, cuyo valor natural difiere precisamente según la especie. Tienen una historia social, no escrita, porque nada se puede perder entre ellos, atendido a que no hay ni emigraciones ni conquistas, sino por tradición y por generaciones. Cada cual conoce la historia de su raza. Tienen también dos sexos, como en la Tierra, y las uniones se verifican de una manera análoga, pero más pura, desinteresada y siempre afectuosa. Y no todas son uniones consanguíneas. Hay también fecundaciones a distancia. Pero, en fin, ¿cómo pueden comunicarse sus pensamientos, si es verdad que piensan? Y por otra parte, maestro, ¿cómo te has conocido tú en ese mundo singular? Con una misma respuesta contestaré a tu doble pregunta. Miraba yo ese anillo de la constelación del cisne, y la vista de mi alma se fijaba en él con persistencia. Estaba sorprendido de no ver más que vegetales en su superficie, y observaba principalmente sus singulares agrupaciones en el campo. Aquí estaban de dos en dos. Más allá de tres en tres. Más lejos de diez en diez. En otra parte grupos de mayor número. Los veía que parecían estar sentados a orillas de una fuente. Otros parecían echados, con pequeños renuevos alrededor. Trataba de ver si había entre ellos algunas especies terrestres como abetos, encinas, álamos blancos, sauces, pero no encontré ninguna de estas formas botánicas. Por fin fijé la mirada en un vegetal de la forma de una higuera sin hojas ni frutos, pero con flores de un color rojo escarlata, cuando de repente vi aquella enorme higuera alargar una rama, como si fuera un brazo gigantesco, levantar el extremo de este brazo hasta su cabeza, arrancar una de las magníficas flores que adornaban su cabellera, y presentarla enseguida, inclinando la cabeza, a otra higuera esbelta y elegante, que tenía hermosas flores azules, situada a cierta distancia enfrente de ella. Esta pareció recibir la flor roja con cierto placer, porque tendió una rama, como si dijéramos una mano cordial a su vecino, y así permanecieron asidos largo tiempo. Sabes que en ciertas circunstancias basta un gesto para dar a conocer una persona. Esto es lo que me sucedió delante de aquel cuadro. Aquel gesto de la higuera de la Vía Láctea despertó en mi ánimo todo un mundo de recuerdos. Aquel hombre planta era también yo hace 15 siglos, y conocí a mis hijos en las higueras de flores color de violeta que me rodeaban, porque recordé que el color de las flores descendientes resulta de la mezcla de los colores del padre y de la madre. Aquellos hombres plantas ven, oyen y hablan, sin ojos, sin oídos y sin laringe. En la misma tierra tenéis flores que distinguen perfectamente, no solo la noche del día, la altura del sol sobre el horizonte, un cielo puro y un cielo cubierto. Que, además, sienten los ruidos diversos con exquisita sensibilidad, y que, en fin, se entienden perfectamente entre sí aún con las mariposas mensajeras. Estos rudimentos están desarrollados hasta un verdadero grado de civilización en el mundo de que te hablo, y esos seres son tan completos en su género como vosotros lo sois en la tierra en el vuestro. Su inteligencia, es verdad, está menos adelantada que la inteligencia media de la humanidad terrestre. Pero en sus costumbres, en sus relaciones recíprocas, en todo, usan una dulzura y una delicadeza que podrían con frecuencia servir de modelo a la mayor parte de los habitantes de la Tierra. Maestro, ¿cómo es posible que se vea sin ojos y se oiga sin oídos? Cesarás de admirarte, mi antiguo amigo, si reflexionas que la luz y el sonido no son sino dos modos de movimiento. Para apreciar el uno o el otro de estos dos modos de movimiento es preciso, y basta también, estar dotado de un aparato en correspondencia con él, aunque no sea más que un simple nervio. El ojo y la oreja son estos aparatos, en vuestra naturaleza terrestre. En otra organización natural, el nervio óptico como el nervio auditivo forman órganos distintos. Por otra parte, no hay solo en la naturaleza esos dos modos de movimiento, luminoso y sonoro. Puedo decirte también que esas calificaciones derivan de vuestra manera de sentir y no de la realidad. Hay en la naturaleza, no uno, sino 10, 20, 100, 1000 diferentes modos de movimiento. En la Tierra estáis hechos para apreciar principalmente esos dos, que constituyen casi toda vuestra vida de relación. En otros mundos hay otros sentidos para apreciar la naturaleza bajo otros aspectos, sentidos de los cuales los unos hacen el oficio de vuestros ojos y orejas, y los otros se dirigen a percepciones completamente extrañas a las que son accesibles a los organismos terrestres. Cuando me hablabas hace poco de los hombres plantas del mundo del cisne, me ha ocurrido la idea de preguntarte si las plantas terrestres tienen alma. Sin duda alguna. Las plantas terrestres están dotadas de un alma lo mismo que los animales y los hombres. Sin el alma virtual no podría existir ninguna organización. La forma de un vegetal es debida a su alma. ¿Por qué una bellota y un hueso de melocotón plantados uno al lado de otro, en el mismo suelo, a la misma exposición, e idénticamente en las mismas condiciones, producen la una encina y el otro un melocotonero? Porque una fuerza orgánica residente en la encina construirá su vegetal especial, y otra fuerza orgánica, otra alma, residente en el melocotonero, se atraerá a otros elementos para formar igualmente su cuerpo específico. Lo mismo que el alma humana se construye su propio cuerpo, sirviéndose de los medios puestos a su disposición por la naturaleza terrestre. Solo que el alma de la planta no tiene conciencia de sí misma. almas de vegetales, almas de animales, almas de hombres, son ya seres llegados a un grado de personalidad, de autoridad suficiente para someter a sus órdenes, para dominar y tener bajo su dirección las demás fuerzas no personales esparcidas por el seno de la inmensa naturaleza. La mónada humana, por ejemplo, superior a la mónada del oxígeno, las absorbe y las incorpora a su obra. Nuestra alma humana en nuestro cuerpo terrestre, sobre la Tierra, rige sin apercibirse de ello todo un mundo de almas elementales que forman las partes constitutivas de este último. La materia no es una sustancia absolutamente sólida y extensa. Es un conjunto de centros de fuerza. La sustancia no tiene importancia. De un átomo al otro, hay un vacío inmenso relativamente a las dimensiones de los átomos. A la cabeza de los diversos centros de fuerzas constitutivas que forman el cuerpo humano, el alma humana gobierna todas las almas ganglionales que le están subordinadas y, confieso, mi profundo maestro, que no comprendo claramente esta teoría. Voy a ilustrarla con un ejemplo que la hará pasar para ti al estado de hecho. Al estado de hecho. Eres, tal vez, una reencarnación de la princesa Scheherazade, y me has fascinado con un nuevo cuento de las mil y una noches. Antes de haber sido árbol pensante, hace 15 siglos, en el mundo anular de la constelación del Cisne, fui, hará unos 2400 años, habitante del sistema Teta de Orión. Tú conoces, y hemos admirado con frecuencia juntos esta hermosa constelación. La estrella Teta se encuentra debajo de la espada suspendida del Talí, y brilla al borde de la célebre nebulosa. Está mucho más cerca de las regiones celestes en que nos hallamos, que dicha nebulosa hundida en las profundidades de los cielos. Su luz emplea 2400 años para atravesar la distancia que la separa de Capela, donde continúa siempre mi observatorio, y que es el punto alrededor del cual gravita nuestra conversación. El sistema de Teta de Orión es uno de los diamantes más hermosos que existen en el joyero, tan rico sin embargo, de las regiones celestes. Está compuesto de cuatro soles principales, dispuestos en forma de cuadrilátero. Dos de estos soles, que forman lo que podríamos llamar la base del cuadrilátero, están además acompañados cada uno por un pequeño compañero. Es, pues, un sistema de seis soles, alrededor de cada uno de los cuales gravitan planetas habitados. Yo estaba entonces en un planeta que gira alrededor de un sol secundario. Este gira a su vez alrededor de uno de los cuatro soles principales. Este circula también de concierto con los otros, alrededor de un centro de gravedad invisible situado en el interior del cuadrilátero. No insisto sobre estos movimientos. La mecánica celeste te los ha explicado ya. Estaba yo, pues, iluminado y calentado en mi planeta por seis soles a la vez. Por uno mayor y más ardiente en apariencia que los otros cinco, porque era el más cercano. Por un segundo muy grande e igualmente brillante, por tres de medianas dimensiones y por otro más pequeño. Mi sol principal era de color azul turquí, el segundo amarillo anaranjado, los tres pequeños, blancos, y el último parecía un rubí. ¿Cómo? ¿Hay en el cielo semejantes soles de color, dobles y múltiples? Muchísimos. El sistema de que te hablo, entre otros, es conocido de los astrónomos de la Tierra, que cuentan hoy por millares en sus catálogos los sistemas de estrellas dobles, múltiples y de colores. Tú mismo puedes estudiarlos con ayuda del telescopio. Ahora bien, en el planeta de Orión, de que acabo de hablarte, los seres no son ni vegetales ni animales. No podrían entrar en ninguna clasificación de la vida terrestre, ni siquiera en una de las dos grandes divisiones de reino vegetal y reino animal. No sé verdaderamente a qué compararlos para darte una idea de su piel. ¿Has visto en los jardines botánicos el cirio gigantesco llamado Cereus giganteus? Conozco particularmente ese vegetal. Su nombre procede de su semejanza con los cirios de tres o más ramas que se encienden en los templos. Pues bien, los hombres de Teta de Orión ofrecen alguna semejanza con esa cirio. Solo que se mueven lentamente y se tienen de pie por un procedimiento de succión, como el de las ampollas. La parte inferior de su tallo vertical, la que toca en suelo, alarga ligeramente, a la manera de las estrellas de mar, unos pequeños apéndices que se fijan en aquel haciendo el vacío. Dichos seres van generalmente en bandadas, y cambian de latitud según las estaciones. Pero he aquí el punto más curioso de su organización, el que pone en evidencia el principio de que te hablaba hace poco, sobre la reunión de las almas elementales en el cuerpo humano. Habiendo examinado aquel mundo, donde yo vivía hace 2,400 años, y cuya luz tarda este tiempo en llegar a Capela, conocí que yo era uno de aquellos seres. Me veía solo, de pie, en medio de un paisaje oriónico. Me miraba, acordándome del tiempo lejano en que habité aquel mundo. Era entonces semejante a un vegetal de 10 metros de altura, sin hojas ni flores, esencialmente compuesto de un tallo cilíndrico, terminado en su parte superior por varias ramas como las de un candelabro. El diámetro del tallo central, como el de las ramas, podía medir poco más o menos un pie. La extremidad superior del tallo y de las ramas estaba coronada de una diadema de franjas argentinas. De repente, vi a aquel ser agitar sus ramas y desaparecer. Entonces recordé que en aquel mundo, se ven con frecuencia individuos de muy buena salud que se vienen abajo literalmente, desapareciendo por completo. Las moléculas que les constituyen, caen, todas a la vez, a tierra. El individuo cesa de existir personalmente. Sus moléculas se esparcen por la superficie del suelo y se dispersan. ¿Se desunen todas y cada una se va por su lado, como niños en busca de nidos? Casi viene a ser eso. Recuerdo que esta descomposición del cuerpo sucede con frecuencia durante la vida. Ya es resultado de una contrariedad, ya del cansancio de los miembros, ya de un desacuerdo orgánico entre las diferentes partes. El individuo existe integralmente, como tú ahora. Luego, de repente se encuentra reducido a su más simple expresión. La molécula cerebral que los constituye esencialmente, desciende, a consecuencia de la caída de sus hermanas, a lo largo de los miembros, y llega a la superficie del suelo solitaria e independiente. Ese medio de desaparición sería algunas veces un procedimiento muy cómodo aquí abajo. Para salir de una situación embarazosa, por ejemplo, de una escena conyugal, de un cuarto de hora desagradable, o de un trance doloroso como la escalera de un patíbulo, bastaría no retener unidos los átomos constitutivos, y buenas noches a todos y... Tú tomas la cosa a broma. Pero te aseguro que su realidad es incontestable. Sucedería en la Tierra lo mismo que en el planeta de Orión, si el principio de autoridad no reinase tan fuertemente entre vosotros. Pero aún así existe aquí elementalmente. Vuestro cuerpo está formado de moléculas animadas. Vuestra médula espinal, como ha dicho uno de vuestros eminentes fisiólogos, es una serie lineal de centros a la vez independientes y gobernados. Las partes esenciales constitutivas de vuestra sangre, de vuestros huesos, se hallan en el mismo caso. Son provincias con una administración autonómica, pero sometidas a una autoridad superior. El ejercicio de esta autoridad superior es una condición de la vida humana, condición que es menos exclusiva en los animales inferiores. En cada anillo del gusano que se llama lombriz, representa una serie de seres semejantes constituyendo una verdadera sociedad de cooperación vital. Cortado por los anillos, el gusano constituye otros tantos individuos independientes. En la tenia, o lombriz solitaria, la cabeza es ya más importante que el resto, y posee, como las plantas, la facultad de reproducir el resto del cuerpo de que se la ha despojado. La sanguijuela es igualmente un ser formado de individuos soldados. Cortada de 5 en 5 anillos, la operación produce otras tantas sanguijuelas. Lo mismo que una rama podada da un árbol, vuelve a brotar, la pata del cangrejo o la cola del lagarto vuelven también a crecer. En realidad los animales vertebrados, tales como el hombre, por ejemplo, está compuestos en su árbol esencial, la médula espinal y su expansión superior en el cerebro, de segmentos yuxtapuestos, de centros nerviosos, cada uno de los cuales está dotado de un alma elemental. La ley de autoridad, en acción sobre la Tierra, ha determinado en la serie animal una dirección preponderante. Vosotros estáis compuestos de una multitud de seres agrupados y dominados por la atracción plástica de vuestra alma personal, que desde el centro de vuestro ser, ha formado vuestro cuerpo desde el embrión y ha reunido alrededor de sí, en su microcosmo, todo un mundo de seres que no tienen todavía conciencia de su individualidad. En el planeta de Orión, la naturaleza misma está, pues, en estado de república absoluta. República gobernada por la ley. Pero cuando un ser se encuentra así descompuesto, ¿cómo puede luego reconstituirse integralmente? Por la voluntad, y muchas veces sin el menos esfuerzo y solo por un deseo furtivo. Por estar separadas de la molécula cerebral, las moléculas corporales no dejan de estarle siempre adheridas íntimamente. En un momento dado se reúnen y vuelven a ocupar cada una su lugar. La molécula directora atrae a las otras a distancia, como el imán atrae las limaduras de hierro. Ya me imagino ver todo ese ejército liliputiense sorprendido por un silbido, y, agrupándose a su centro, organizar la reunión de todos aquellos pequeños soldados, los cuales, trepando ágilmente los unos sobre los otros, llegan en un abrir y cerrar de ojos a reconstituir el hombre cirio que me has descrito. A la verdad, es preciso salir de la tierra para ver semejantes novedades. Tú juzgas todavía de la naturaleza universal por el átomo que tienes a la vista, y no eres apto para comprender más que los hechos que entran en la esfera de tus observaciones. Pero, te lo repito, la Tierra no es el tipo del universo. Aquel mundo de Teta de Orión, con sus 6 soles que giran, está poblado por un sistema orgánico análogo al que te acabo de definir. Yo he vivido en él hace 2,400 años y allí me veo actualmente en razón del tiempo que tarda la luz en franquear la distancia que hay entre aquel punto del espacio y Capela. Allí conocí al espíritu que en este siglo se encarnó en la Tierra y publicó sus estudios bajo el nombre de Allan Kardec. Durante nuestra vida terrestre no recordábamos habernos conocido, y sin embargo, a veces nos sentimos atraídos uno hacia otro por singulares analogías de ideas. Ahora que ha vuelto, como yo, al mundo de los espíritus, recuerda también la singular República de Orión, y puede volverla a ver. Sí. El hecho es muy singular, y sin embargo real. Vosotros, en vuestro pobre planeta, no tenéis noción ninguna de la diversidad imaginable que separa los mundos, tanto en su geología como en su fisiología orgánica. Estas conversaciones pueden servir para ilustrar vuestros conocimientos sobre este hecho general, tan importante para la concepción del universo. Pero el servicio científico que sobre todo pueden hacerte, es enseñarte que la luz es el modo de transmisión de la historia universal. Con la poderosa facultad visual de que gozamos aquí, podemos distinguir la superficie de los mundos lejanos. El ojo de nuestro perispíritu no es idéntico al del cuerpo. En el ojo corporal, los rayos son divergentes, de modo que un cuerpo muy pequeño colocado muy cerca del ojo, llena el intervalo de 2 rayos, mientras que a una mayor distancia es necesario un cuerpo más grande para llenar el espacio proporcionalmente acrecentado que separa los mismos rayos. En nuestro ojo, por el contrario, los rayos visuales entran en líneas paralelas, de suerte que vemos cada objeto en su proporción real y en su magnitud normal, sin que la distancia influya para nada en su magnitud aparente. No vemos por entero ciertos grandes objetos, sino solamente secciones de ellos proporcionadas a la abertura de nuestra retina particular, y esas partes son visibles para nosotros con igual claridad a cualquier distancia, cuando no tenemos atmósfera que cubra esa distancia, y un árbol de una pradera de un cuerpo celeste tan lejano como Teta de Orión lo está de Capela, es perfectamente visible para nosotros. Por otra parte, según la ley de la transmisión sucesiva de la luz, todos los conocimientos de la naturaleza, y la historia de todos los mundos, están esparcidos por el espacio como el cuadro universal más verídico y grandioso de la naturaleza entera. Pero pronto hube a aparecer la aurora, que pone en fuga a los espíritus, y hará cesar nuestra conversación, como la claridad de Venus se desvanece al acercarse el día terrestre. Habría querido, sin embargo, añadir a la observación precedente una muy interesante inspirada por ellas. Si partieses de la Tierra en el momento en que brilla un relámpago y viajases durante una hora o más con la velocidad de la luz, verías el relámpago cuantas veces lo mirases. Este hecho está establecido con arreglo a los principios antes expuestos. Pero, si en vez de alejarte exactamente con la velocidad de la luz, te alejases con una velocidad algo inferior, he aquí la observación que podrías hacer. Supongo que este viaje de alejamiento de la Tierra durante el cual contemplas el relámpago, dura un minuto. Supongo que el relámpago dura una milésima de segundo. Habrías continuado viendo el relámpago durante 60.000 veces su duración. En nuestra primera suposición, este viaje es idéntico al de la luz. La luz ha empleado 60,000 milésimas de segundo para dirigirse desde la Tierra al punto del espacio en que estás. Tu viaje y el suyo han coincidido. Ahora bien, si en lugar de volar justamente con la misma velocidad de la luz, hubieras volado un poco menos deprisa, y, por ejemplo, hubieras empleado una milésima de segundo más para llegar al mismo punto, en vez de ver siempre el mismo momento del relámpago, habrías visto sucesivamente los diversos momentos que constituyen su duración total, igual a una milésima de segundo. En este minuto entero habrías tenido tiempo de ver primero el principio del relámpago, analizando su desarrollo, sus fases, su continuación y su fin. ¿Concibes qué extraños descubrimientos se podrían hacer sobre la naturaleza íntima del relámpago, aumentado 60.000 veces en el orden de la duración? ¿Qué batallas espantosas tendrías tiempo de presenciar en sus llamas? ¿Qué pandemonium? ¿Qué catástrofes de átomos? ¿Qué mundo oculto por su fugacidad a los ojos imperfectos de los mortales? Cuando viajas con la velocidad de la luz, ves constantemente el cuadro que existía en el momento de tu partida. Si eres durante un año llevado con esa misma velocidad, tienes durante un año el mismo acontecimiento ante la vista. Pero sí, para ver mejor un suceso que no ha durado más que algunos segundos, por ejemplo, la caída de una montaña, una avalancha, un terremoto, partieses de la tierra de modo que vieses el principio de la catástrofe, y deteniendo un poco tu marcha con relación a la de la luz, a fin de no ver constantemente ese principio, sino el primer momento en que ha ocurrido, y luego el segundo, y así sucesivamente, de manera que no llegases a ver el fin hasta después de una hora de examen, el acontecimiento duraría para ti una hora, en lugar de algunos segundos. Verías las rocas o las piedras suspendidas en el aire y podrías así explicarte el modo de producción del fenómeno y de sus peripecias. Veo en tu pensamiento que comparas este procedimiento al de un microscopio que aumentase el tiempo. Es exactamente lo mismo. Nosotros vemos así el tiempo amplificado. Este procedimiento no puede recibir rigurosamente la denominación de microscopio, sino la de cronoscopio, o mejor dicho la de cronotelescopio, ver el tiempo de lejos. La duración de un reinado puede, por el mismo procedimiento, aumentarse según la voluntad de un partido político. Así, por ejemplo, aunque Napoleón II no reinó más que 3 horas, podría vérsele reinar durante 15 años sucesivamente, extendiendo los 180 minutos que forma las 3 horas en 180 meses, alejándose de la Tierra con una velocidad un poco inferior a la de la luz, de manera que, partiendo en el primer minuto en que las cámaras reconocieron a Napoleón II, no se llegase al último minuto de su reinado ficticio, sino al cabo de 15 años. Cada minuto sería visto durante un mes, cada segundo durante 12 horas. La conclusión de esta conversación, mi querido Quaerens, reside completamente en su principio. Quería enseñarte que la ley física de la transmisión sucesiva de la luz por el espacio es uno de los elementos fundamentales de las condiciones de la vida eterna. Por esta ley, todo acontecimiento es imperecedero, y lo pasado siempre presente. La imagen de la Tierra de hace 6,000 años, está actualmente en el espacio, a la distancia que la luz atraviesa en 6,000 años. Los mundos situados en esa región ven la Tierra de aquella época. Podemos volver a ver nuestra propia existencia directamente, y nuestras diversas existencias anteriores. Basta para ello situarse a una distancia conveniente de los mundos donde hemos vivido. Hay estrellas que veis desde la Tierra y que no existen ya, porque se han extinguido después de haber emitido los rayos luminosos que actualmente os llegan. De la misma manera que podrías oír la voz de un hombre apartado de vosotros, que podría haber muerto antes del instante en que la oís, si, por ejemplo, hubiese sido acometido de una apoplejía inmediatamente después de haber arrojado su grito. Celebro que este cuadro me haya permitido presentarte al mismo tiempo otro de la diversidad de esas existencias y de la posibilidad de formas vivientes desconocidas en la Tierra. En esto también, las revelaciones de Urania son mayores y más profundas que las de todas sus hermanas. La Tierra no es más que un átomo en el universo. Aquí concluyó. Todas estas diversas y numerosas aplicaciones de las leyes de la luz te habían pasado desapercibidas. Sobre la Tierra, en esta caverna oscura, tan juiciosamente calificada por Platón, vegetáis en la ignorancia de las fuerzas gigantescas que están en acción en el universo. Día vendrá en que la ciencia física descubra en la luz el principio de todo movimiento y la razón íntima de las cosas. Ya, desde hace algunos años, el análisis espectral os ha enseñado a ver en el examen de un rayo lumínico procedente del Sol o de una estrella las sustancias que constituyen ese Sol y esa estrella. Ya podéis determinar, a través de una distancia de millones y billones de leguas, la naturaleza de los cuerpos celestes cuyos rayos luminosos recibís. El estudio de la luz os prepara resultados más magníficos todavía, tanto en la ciencia experimental, como en sus aplicaciones a la filosofía del universo. Como estas conversaciones te lo han mostrado, he viajado por gran número de países celestes diferentes, y actualmente estudio la creación sin fijarme en ninguna parte. Espero, en el transcurso del siglo próximo, reencarnarme en un mundo dependiente de Sirio. La humanidad es allí más hermosa que la de la Tierra. Los nacimientos se efectúan por un sistema orgánico menos ridículo y menos brutal que el sistema terrestre. Pero el carácter más notable de la vida en aquel mundo, es que el hombre ve las operaciones físico-químicas que se efectúan para la conservación de su cuerpo. En vuestro organismo terrestre no veis, por ejemplo, cómo se asimilan los alimentos absorbidos, ni cómo se renuevan la sangre, los tejidos y los huesos. Todas las funciones se realizan instintivamente sin que el pensamiento las perciba. Así se sufren mil enfermedades, cuyo origen está oculto y con frecuencia no puede encontrarse. Allí, el hombre siente los actos de su conservación vital como vosotros sentís un placer o un dolor. De cada molécula del cuerpo, por decirlo así, parte un nervio que transmite al cerebro las impresiones diversas que recibe. Si el hombre terrestre estuviese dotado de semejante sistema nervioso, mirando en el organismo por el intermedio de los nervios, vería cómo el alimento se transforma en quilo, este en sangre, la sangre en bilis, en saliva, en materia nerviosa, etc. Se vería a sí mismo. Pero estáis muy lejos de eso. El centro anímico de vuestras percepciones se encuentra ya embarazado por los multiplicados nervios de los lóbulos cerebrales y de las capas ópticas. Otro carácter precioso de la organización vital del mundo de Sirio, es que el alma puede cambiar de cuerpo sin pasar por el trance de la muerte, con frecuencia desagradable y siempre triste. Un sabio que ha pasado toda su vida en la instrucción de la humanidad y ve llegar el fin de sus días sin haber podido terminar sus nobles empresas, puede cambiar de cuerpo con un joven adolescente y comenzar una nueva vida, más útil todavía que la primera. Basta, en esta transmigración, el consentimiento del adolescente y la operación magnética de un médico competente. También se ven, a veces, dos seres unidos por los lazos tan dulces y tan fuertes del amor, realizar un cambio semejante de cuerpos después de muchos años de unión, y el alma del esposo viene a habitar el cuerpo de la esposa, y recíprocamente, por el resto de la vida. La experiencia íntima de la vida viene a ser incomparablemente más completa para cada uno de ellos. Dicho sistema de Sirio es superior al de la Tierra, y espero pasar en él mi próxima existencia corporal. Mi objeto no es hablarte de los mundos que puedo habitar en lo porvenir. Era tan solo darte a conocer los que he habitado en lo pasado. Por lo dicho, puedes entrever la inmensa diversidad que existe en las producciones animadas de todos los sistemas solares diseminados por el espacio. Acompañándome en espíritu durante ese viaje intersideral, has pasado algunas horas lejos de la Tierra. Bueno es, a veces, aislarse a de modo por los senderos celestes. El alma toma así mayor posesión de sí misma, y, en sus reflexiones solitarias, penetra profundamente en la realidad universal. La humanidad terrestre, ya lo has comprendido, es, en lo moral como en lo físico, la resultante de las fuerzas virtuales de la Tierra. La forma humana, la estatura, el peso, depende de esas fuerzas. Las funciones orgánicas están determinadas por el planeta. Si la vida se reparte aquí entre el trabajo y el descanso, la actividad y el sueño, es a causa de la rotación del globo y de la noche. Pero en los globos luminosos o iluminados por varios soles alternativos, no se duerme. Si aquí se come y se bebe, es a causa del estado imperfecto de la atmósfera. El cuerpo de los seres que no comen no está construido como el vuestro, pues que no tiene necesidad ni de estómago ni de vientre. El ojo terrestre os hace ver el universo de cierta manera, el ojo saturniano lo ve de otra muy diferente. Hay sentidos que perciben cosas distintas de las que vosotros percibís, y que no ven lo que vosotros veis en la naturaleza. Cada mundo está habitado por razas esencialmente diferentes, y que en algunos no son ni vegetales ni animales. Hay hombres de todas las formas posibles, de todas las dimensiones, de todos los pesos, de todos los colores, de todas las sensaciones y de todos los caracteres. El universo es un infinito. Nuestra existencia terrestre no es más que una fase a ese infinito. Una diversidad inagotable enriquece ese campo maravilloso del sembrador eterno. La misión de la ciencia es estudiar lo que los sentidos terrestres son capaces de percibir. La de la filosofía es formar la síntesis de todas las nociones restringidas y determinadas, y desarrollar la esfera del pensamiento. Ahora, mi querido amigo terrestre, ya sabes lo que es la Tierra en el universo. Sabes elementalmente lo que es el cielo, y sabes también lo que es la vida y lo que es la muerte. Pero la refracción de la atmósfera terrestre extiende más allá del cenit la luz emanada del lejano sol. Las vibraciones del día me impiden hablar más largamente contigo y adiós, mi digno amigo. Adiós. O mejor, hasta más ver. Grandes acontecimientos van a realizarse alrededor vuestro. Pasada la tempestad, volveré, quizás, una última vez, a darte señales de existencia y a mostrarte que no te olvido. Después, más tarde, cuando hayas cesado de vivir en este mediocre planeta, saldré a recibirte, y haremos juntos un viaje real a través de los indescriptibles esplendores de la inmensidad. En los sueños más temerarios de tu imaginación, no te formarás jamás una idea, ni aún aproximada, de las sorprendentes curiosidades, de las maravillas inimaginables que te esperan. Fin.